sintonizan XHOF. Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. México, Distrito Federal. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Imer. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Y de volar y volar, aterrizamos en plena luz del día, con un poquito de sombra, claro está. Y se preguntarán quién está en casa. En casa estoy yo, que soy Clausen, y también está Cristian detrás del espejo. El día de hoy hasta las 2 en punto de la tarde en Reactor 105, y arrancamos con los Butthole Surfers. Rayos estuvo en mi cuarto anoche, y lo peor, ¿quién estuvo en mi cama? Para aquellos que sufren el mal de se me subió el muerto, que tiene una explicación científica, pero es horrible. Te lo pueden explicar de cualquier forma, pero cuando uno siente que tiene algo o alguien arriba, y no porque esté en una situación un poco difícil después de una noche de igual chelita o algo así, sino por inexplicables razones, es terrible, es terrible. Detrás del espejo, Cristian, que nos da mucho gusto verte, Cristian. Hace mucho que no estábamos por acá en el día. Mi nombre es Clausen. Habitualmente estamos los jueves, pero a las 11 de la noche aquí en Reactor 105, en un programa que se llama Hexen, el libro negro, que es de música oscura. Pero el día de hoy, de vez en cuando, nos gusta darnos una vueltecita y acompañarlos un rato y que nos acompañen un rato. Y el día de hoy no va a ser, porque mucha gente nos lo estaba posteando en el Facebook y en el Twitter, no va a ser música de Hexen, no va a ser música oscura, sino que van a ser distintas selecciones que bien quedan en una programación de Reactor. Por ahí nos decían si iba a ser algo como el lado B de Clausen. Más o menos. No logramos quitarnos del todo todo, pero hay ciertas obviedades que no vamos a poner el día de hoy y estaremos seleccionando distintas canciones, distintos tracks, música nueva también traemos, que va con la luz del día. Las vías de comunicación ya están abiertas. El Twitter es @Clausen, C-L-A-U-Z-Z-A-N. El Facebook, /Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta. Y nuestra página, www.clausen.org. Arrancamos con algo nuevo. Él no es nuevo, sino viejo conocido. Lo reconocemos y también el cover que hace. Acaba de salir nuevo disco en vivo de Rob Zombie, cobereando a los Ramones, esto que se llama Blitzkrieg Bop. Let's go. También aquí lo estamos cantando, Imposible de no cantar, sea quien haga el cover, y qué mejor que lo haga Rob Zombie. Acaba de salir en febrero, es decir, hace poquito, unos cuantos días, el nuevo álbum en vivo de Rob Zombie, álbum, CD o digital, que por ahí de repente dicen, bueno, pues es que sí había sacado un en vivo. En realidad el año pasado sacó un DVD que también era un concierto, pero aquí únicamente lo sacó en audio, en CD, que se llama Spook Show International Live. No cambia mucho, tampoco crean que es tan diferente al del año pasado, que se llamó The Zombie Horror Picture Show, pero ese fue en DVD y este es en CD. Acaba de salir, trae esta versión en vivo que ya se había incluido. Él participó en un tributo a los Ramones y justamente venía esta, pero no en vivo, y las demás son las habituales de Rob Zombie. Me voy a callar porque siempre que digo que lo vuelvan a traer, lo traen y no voy a verlo. La frustración de no haber ido el año pasado a ver a Rob Zombie. Ya traemos varias frustraciones, Que vamos a prender nuestra velita para que alguien vuelva a traer a determinados grupos. Una curiosidad también hasta cierto punto nueva, y no nos libramos de que cada 15 minutos tenemos que ir a ese puente que nos une con la realidad. Entonces le daremos prioridad a la música. Una curiosidad porque es un disco que salió a finales del año pasado, en realidad es muy nuevo todavía. Seguramente algunos sabrán, no vamos a poner a Rammstein, sería la obviedad del día de hoy, O quién sabe, ya veremos. Pero uno de sus integrantes, Richard, tiene un proyecto que se llama Emigrate, en su afán y aferre de llegarle al público de Estados Unidos. De hecho, él ya vive en Nueva York. Y se allegó de varios nombres pesados para que participaran en su nuevo disco que salió en diciembre. El disco se llama Silent So Long. Y aquí participa, por ejemplo, Jonathan Davis, participa Marilyn Manson. En la batería ya forma parte del grupo Miko, que es el baterista de Apocalíptica, pero también está tocando con Emigrate de Richard de Rammstein. Y también hay una sorpresa en el disco, que aquí sí se calla un poco Richard y no canta. Yo creo que se cuadra ante quien se tiene que cuadrar forzosamente. Es una participación de Lemmy de Motorhead con Emigrate de Richard Kruspe, la canción Rock City. Ahora sí busco una relación seria y estable. La música no miente. Reactor 105. Se dará con todos los responsables. La música no miente. Reactor 105. Waiter. Y uno siempre puede morir joven, como lo diría Len Stanley, de Alice in Chains, We Die Young. Estos son los clásicos que nos gustan, fíjense, ¿no? Como ya un poquito más para los 90 y que si uno hace cálculo y ya pasó. Del maravilloso facelift de Alice in Chains. Nos están posteando muchas cosas. El día de hoy estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándolos y con una selección que primero iniciamos con tracks un poco más de guitarra, un poco más duros, pero no únicamente va a ser este tipo de programación. Seleccionamos de todo para estas dos horas. El día de hoy sí fue nuestra selección, pero queríamos enseñarles esa parte un poco más luminosa que no tiene que ver tanto, aunque siempre va a haber determinada alianza con el programa que tenemos aquí en Reactor en los jueves, que se hace llamar Hexen y que está destinado a la música oscura. El día de hoy, una parte un poco más luminosa, y también las personas que nos están preguntando de algunas canciones, las vamos posteando directamente conforme las lanzamos, mientras Cristian las pone, el Facebook diagonal clausen.hernandez y el Twitter arroba clausen, clauzzen. Y la página también www.clausen.org. El 18 de abril, como quizá algunos saben, es el Record Store Day, que se da en particular para apoyar a muchas tiendas independientes. Ese día va a sacar, por ejemplo, Slayer, un nuevo sencillo que se llama When the Stillness Come, que vendría a ser el sencillo sucesor de Implode, que sacó el año pasado, lo único nuevo que ha lanzado Slayer. Ahorita no les vamos a poner Slayer porque sería una obviedad, pero también quien está sacando exclusivamente para este día un EP es Stone Sour. Stone Sour, que seguramente algunos lo reconocen inmediato, es el proyecto de Corey Taylor de Slipknot. Como Stone Sour estará sacando un EP de 5 canciones que trae puritito cover. Ahorita les vamos a decir qué covers son. Y previo a esto, que no va a venir en ese EP, pero toda la idea surgió a partir de que grabaron en el 2014 un sencillo que acaban de sacar, febrero, también hace poquito, un nuevo lanzamiento de Stone Sour, cobereando a Metal Church, un poco de histeria para un día nublado y gris, que lógicamente indica que Clausen está en casa. La canción se llama The Dark y es Stone Sour. Straight. Prender el radio y escuchar estos gruñidos, para nosotros no tiene precio. The Dark y es Stone Sour, que estarán sacando el 18 de abril un EP de 5 canciones con puritito cover. Los covers serán a Black Sabbath, a Metallica, a Kiss, a Judas Priest y a Alice in Chains. Muy a propósito que acabamos de escuchar a Alice in Chains. Para ponernos de pie con el lanzamiento que sigue, acaba de salir el nuevo sencillo de un grupo que hace mucho que no sacaba nada. Sacó uno, que espero lo hayan oído aquí en Reactor, llamado Motherfucker, pero oficialmente el primer sencillo de Faith No More es esta maravilla que se hace llamar Superhero. Hoy salen 7 pulgadas y el 31 de mayo en digital de su próximo álbum llamado Sol Invictus para el 19 de mayo. Faith No More. Se dará con todos los responsables. La música no miente. Reactor 105. Esa parte de amor suave. Y qué mejor que sea a cargo de algo de post-punk londinense. White Lies, There Goes Our Love Again. Esto viene incluido dentro de su tercer disco llamado Big TV del 2013. Y habrá algunas canciones que reconozcan en la programación de Reactor. Ahorita ya empezamos como la parte un poco más luminosa. Si estuviéramos en un turno diurno y tuviéramos que programarlo, tendríamos que equilibrar. Digo, nos gustan mucho los gruñidos, pero siendo honestos, tendríamos que apelar a una cantidad de gente más amplia y todo podría ser a través de un equilibrio. Y hay determinadas canciones que irresistiblemente nos matan también. Algo nuevo, le dimos una... Siempre tenemos esa manía de estar checando charts, no porque sean la guía o lo que uno tenga que seguir, sino que siempre te dan un panorama. A nosotros a veces nos dan un panorama de cómo en ocasiones lo que está en primero, segundo, tercer lugar, dependiendo de qué charts veas, claro está, te demuestra que sigue imperando el mal gusto en la música. O a veces, dependiendo del tipo de charts que veas, también te reafirma que hay esperanza en determinado tipo de música. Y estábamos checando los europeos, sobre todo para ver qué igual nos habíamos saltado o qué no habíamos escuchado. Y ahorita quien le está yendo bien, por lo menos en chart europeo, y que sería imposible omitir, es un lanzamiento que tuvo lugar el año pasado, 2014, finales del 2014, pero que a fin de cuentas tiene que ponerse. Estamos hablando de Tricky, a la canción que le está yendo muy bien en charts, es esta, en donde se comparte con Francesca Belmonte, una irlandesa, quitando las guitarras y empezando un poco de beat suave. Nicotine Love. Dark hearts and big stars, nicotine love, kick it to the top. I'm river run far, I drive it to the stars and fall from above. You feel when I sing, cause I bring love. Y también siempre hemos sido apasionados de ese sonido un poco trip hop. Y que para días grises se antoja para quedarse acostados en camita o si uno quiere relajarse. Lo único que nos falta es nuestro café. ¿No hay café por acá, Cristian? Hasta abajo, ¿va? Saliéndolo a comprar. Bueno, ahorita vemos si podemos correr. Esto viene incluido dentro del nuevo disco de Tricky que se hace llamar Adrian Thos, que es el nombre real de Tricky. Y esta canción lo acompaña Francesca Belmonte. Se llama Nicotine Love, o Nicotine Love, más bien. Y también, por ahí revisando un disco que no habíamos escuchado, porque acaba de salir, y que es una maravilla, también imposible de omitir. Le está yendo bien en charts europeos. Estamos hablando de la nueva producción de un grupo que van a reconocer inmediato. Atari Teenage Riot sacó álbum el 3 de febrero de este año llamado Reset. Siempre políticos, punk, rap, hardcore, un poquito de EBM y hasta un poquito de gabber. La canción Death Machine. flamethrower, gas mask, instigator. Collateral murders, humiliate, dehumanize. Trabajamos para la ciudadanía. La música no miente. Reactor 105. Se dará con todos los responsables. La música no miente. Reactor 105. Yeah. Al 10 para la 1 de la tarde, entramos a la parte sexy del día. Y llegó Blanca. ¡Ay, sí! Blanquilla, hace mucho que no te veía con luz, ¿eh? Pues nunca te apareces a esta hora. Bueno, dijimos, a ver, vamos a agandallar turno. Sí, me sorprendiste, la verdad no sabía que ibas a venir, me da mucho gusto que estés aquí. Y justo llegas cuando es un bloquecito de canciones que seleccionamos ricas, como esta de Dark Side, que se llama Paper Trails. Ellos sacaron un EP en el 2011, luego un álbum en el 2013, que en donde viene incluida esta canción, que se, el álbum se llama Psychic, y en el 2014 ya se desintegraron. No. Y Dark Side, sí es de los que se te antoja oír en días un poco más nublados, más para reflexionar, más para un chocolatito de perdida. El clima te sigue, el ve. El día no, está yo, muy yo traigo, nublado. Yo traigo mi nube, eso ya lo sí, sabemos. Siempre. ¿Quieren que se nuble? Llámenme. Yo voy caminando a todos lados con mi nube. Y también uno de los lanzamientos que no estoy segura, la verdad no me ha tocado, si es que está programado aquí en Reactor, no me ha tocado escuchar algo de la nueva producción de Manson. No está mala, No está mala, un Manson más maduro. Manson empezó en programas especializados. Después brincó a la fama, pegó su sonido y después ya lo volvieron a olvidar y otra vez ya brincó a programas especializados. Pero esta canción que vamos a escuchar como que define muy bien el tono del álbum. Mucho más dark cabaretero, un poco más suave, agresivo en otro sentido, pero ya no en histeria de grito. Sí nos gustó el disco, The Mephistopheles of Los Angeles. Y esto viene incluido dentro del nuevo disco recién lanzado, febrero o finales de enero, de Marilyn Manson, llamado The Pale Emperor. I'm Bloquecito de apapacho tendría que ser. Rica canción. Y tiene varias igual, ¿eh? No se me hizo malo el disco, no se me hizo malo. El álbum pasado tenía una que igual también me gustaba mucho y estábamos indecisos de cuál poner, la de You're So Vain, que está Johnny Depp tocando. Pero creo, bueno, yo no había oído o no me ha tocado escuchar en la programación a Manson. Y es buen disco, ¿eh? Sí es buen disco. The Mephistopheles of Los Angeles. Y esto viene incluido dentro de su álbum The Pale Emperor. Teníamos también la difícil selección y opción, y dijimos, ¿qué ponemos? O ponemos a Uncle, que siempre disfrutamos oír mucho esta canción que ya tiene varios años con Ian Brown, o poníamos a Nick Cave. Y decidimos mejor poner a los dos. Uncle, participando Nick Cave en la voz. Esto salió en el 2011 en una edición especial del Where the Night Fall de Uncle. Pero en un segundo disco de edición especial que se llamaba Another Night Out, la canción Money and One. Impossible to resist. La música no miente. Reactor 105. Reactor en Twitter. Arroba Reactor 105. Y según las buenas costumbres, pase usted primero. After You se llama la canción y es Pulp. Desde el 2012 supuestamente estaban trabajando en nuevas canciones para un nuevo disco. Y desde el 2001 nada, y así sigue 2013, 2014. Únicamente esta canción que salió a finales del 2012 y en el 2013 ya fue cuando salió para descarga digital. Y ya nada, nada de Pulp. Por acá nos decían, espérense, dice: nunca pensé oír a Pulp con Clausen, pero ya me hizo el día. Ese era el punto justamente de la selección que hicimos para estas dos horitas el día de hoy. Hay determinados grupos que quizá uno no pensaría que nosotros seleccionaríamos. Lógicamente, quizá para Hexen sí saltan un poco, y hay veces que aún así cometemos determinados deslices en Hexen y ponemos algunas canciones. Pero hay otras que siempre nos han dado ganas de presentar o de poner, y que a veces piensan que únicamente es esa parte oscura. Y claro, esa es nuestra parte integral y nuestra parte más importante, pero siempre nos han gustado una infinidad de grupos y ahorita lo verán. Claro, quizá tienes una tendencia y quizá en el fondo hay determinados tintes. Por ejemplo, Pulp, a nuestro punto de vista y para nosotros, lo que es el mejor disco que ha sacado Pulp es This Is Hardcore. Y This Is Hardcore es un álbum muy oscuro. Es un álbum igual, por ejemplo, The Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, que claro, en donde viene ahorita no me acuerdo cómo se llama, donde venía 1979, que era el disco doble de Día y Noche. Pero uno de los discos que más adoramos de los Smashing Pumpkins es el Adore, aunque mucha gente lo criticó, muchos críticos en su momento. Creo que nos gustan los discos que en su momento nos encantan y a mucho medio no le gusta. Pasan los años y después ya dicen que es una reliquia, un clásico y demás, ¿no? Entonces, generalmente nos gustan los discos que van a pasar varios años para que a alguien le guste. Pero bueno, así era el objetivo de este turno que nos invitaron para estar el día de hoy con ustedes. Otro estreno, y además así recién salidito, porque ya se dijo cuándo Muse va a sacar una nueva producción, ya dio fecha, es el 8 de junio, estará sacando su nuevo álbum, que será el séptimo álbum llamado Drones, y ya estrenó en vivo dos tracks, uno que se llama Reapers y otro que se llama Psycho, pero Psycho lo liberaron el jueves 12 de marzo, por ahí lo subieron a YouTube y ya como que fue el estreno. Oficialmente su primer sencillo se va a llamar Dead Inside y sale el 23 de marzo, pero ya tenemos una muestra. Primero como soldado habla y después ya arranca la canción. If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Aye, sir. Y si no hacen lo que les dicen, cuando les dicen y como les dicen, estarán en serios problemas. Nuevo track de lo que será el nuevo álbum de Muse. La canción se llama Psycho. Y tendremos que esperar todavía unos meses, hasta el 8 de junio, para el lanzamiento de su álbum Drones. On you. No eres tú, soy yo. La música no miente. Reactor 105. Casi nos sacan porque ya son la 1.23 de la... No, todavía faltan 40 minutitos. Take Me Out, primer disco, álbum debut de Franz Ferdinand, que justamente el 9 de marzo Franz Ferdinand anunció que se iba a unir a los Sparks. Los Sparks es una banda que tiene más de 40 años de existencia, ¿eh? Iban a formar este proyecto llamado FF por Franz Ferdinand S. FFS, y que habrá nuevo disco para el 2015. Y unos días antes estaban recordando algo de su disco justamente del 2004, porque decían que siempre era importante recordar las raíces. Y viene muy a propósito, acá nos ponen primero Pulp, luego Muse y ahora Franz Ferdinand con Klaus. Esto es inédito, pero muy divertido. Yo me quedo a ver qué sigue. ¡Uy, lo que sigue! Digo, igual hay algunas personas que escuchan Reactor de día, diurno, que no escuchan en la noche los programas especializados, pero nosotros sí hubo mucho tiempo que hicimos, que de hecho empezamos como locutores de turno diario, no únicamente como programa especializado. Y luego ya decidimos dedicarnos a otras cosas también. y continuar, pero únicamente en programa especializado. Entonces, siempre es bueno recordar esas raíces. Y hablando de recordar esas raíces, creo que esta forzosamente, a los que nos siguen desde hace muchísimo tiempo, que creo que ni a nosotros nos tocó, no nos tocó. Pero nos gusta. Todo lo que tiene que ver con Lobo, nos gusta. Sabemos que son de España. Sabemos que no le entramos mucho a la música al español. Pero que nos gusta algo, nos gusta. La Unión y esto que se llama Lobo Hombre en París. Maravilla de canción. No sé si irresistible todo lo que menciona los hombres lobo. Quizá antes era igual con los vampiros, pero la verdad ya no. Ya hay muchas cosas que son muy resistibles cuando hablan de vampiros. Lobo Hombre en París, La Unión. Y que nos recuerda mucho cómo empezamos, no porque nos tocara esta época, sino que nos tocó a nosotros cuando empezamos en radio de 1 a 6 de la mañana. Y era pura programación de clásicos, pura programación. No cambiaba, en serio. Led Zeppelin salía una hora. Moody Blues, y nos tocaba La Unión. Pero entonces fue como 1 año y medio que estuvimos en ese turno, afortunadamente, porque todavía estábamos en la carrera y nos faltaba un chorro para terminar toda la carrera. Pero, y digo afortunadamente porque difícilmente hubiéramos podido estar en el día todavía estudiando, ¿no? Y bueno, también sirvió porque nos aprendimos de memoria casi casi a tocar todos los clásicos. Ya llegó uno. Yo creo que por eso tengo fija con algunas cosas, como Led Zeppelin, Moody Blues, ya que digo, otra cosa, por favor, otros clásicos. Pero bueno, estamos indecisos entre poner, iba a ser un bloquecito de algunas canciones en español, un poco gustos culpables, pero yo no los consideraría gustos culpables. Bueno, quizá uno. No, tampoco. No es el que vamos a poner, desgraciadamente, no va a dar tiempo. Ya veremos. Pero uno que sí siempre he reafirmado que es de los grupos mexicanos que nos gusta y nos gusta bien. Zoé. Y esto que se llama 10 AM a la 1:29 de la tarde. Son las 10 de la mañana. Creo que no he dormido nada. Tengo que... La última y nos vamos. La música no miente. Reactor 105. Bye bye love. Otro de los clásicos que hace falta de reconocer un poquito a nivel popular y a nivel general, pero que indiscutiblemente marca una de las transformaciones más interesantes de David Bowie. A pesar de que siempre se ha transformado, creo que el Outside en particular es un parteaguas para demostrar quién es quién. Y David Bowie en ese disco, a nuestro punto de vista, hizo una transformación contemporánea en donde el tiempo no le gana, no le gana. De repente es triste ver o escuchar a personas que, por ejemplo, se dicen muy fans de David Bowie y que no reconocen que es David Bowie. No que uno tenga que saber todo, claro que no, pero generalmente si sigues a un grupo o sigues a una persona medianamente, hay, o si te dices tan fan, ¿no? No que vayas a saber todo de pi a pa, pero el Outside es un disco que no puede faltar en ninguna discografía a nuestro punto de vista. La canción Hello Space Boy, ya casi nos vamos a tener que ir, entonces empezamos a transformarnos solo un poco. Disco del año pasado de Peter Murphy, también otro que tiene sus canciones muy luminosas y que sigue siendo una leyenda en todos los terrenos. Lothar Stars, The Lion, de Peter Murphy. Alejandro, por favor, ¿qué le falta a esta canción para que pongan al vampiro mayor en el día? Y me refiero a todos los medios, ¿eh? No estamos hablando de Reactor, estamos hablando de los medios en general. Cuando de repente algunas personalidades toman alguna característica y se piensa que ya no son de día. Tiene toda esa canción, Lothar Stars, de Peter Murphy, de su disco del año pasado. Y hablando de grandes, el paso a Robert Smith. Claro está, con Crystal Castle, Not in Love. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, oh, oh, 'cause it's cold outside. Pienso en ti todo el día. La música no miente. Reactor 105. ¿Y qué dijeron? Este ya se fue sin poner lo obvio en un turno donde está ella. Aunque ya son clásicos, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Es la incorporación del clásico contemporáneo. Rammstein, Feuerfrei. Y lógicamente no podía faltar el panterazo de la tarde, que creo que varios nos hubieran crucificado. Para irnos despidiendo, Cowboys from Hell. Pantera se llevan perfecto. La combi y Pantera se llevan perfecto. Tratar de cruzar la calle y que nadie te deje pasar, y Pantera se lleva perfecto. Pantera, Cowboy from Hell, y con eso nos despedimos. Ya, se fueron 2 horas, muy rápido. Cristian, detrás del espejo, mil gracias, Cristian. Un gusto volver a estar aquí contigo, aunque sea de vez en cuando. Nos escuchamos los jueves a las 11 de la noche en este programa. No, en este no. En un programa llamado Hex en el Libro Negro, que es cuando nos toca acá estar en Reactor. Ojalá hayan disfrutado estas 2 horas como nosotros también disfrutamos. Estas 2 horas especiales seleccionando lados B de Clausen y también pues algunas selecciones que sabemos estar en la programación de Reactor, otras no, pero lo que a nosotros nos gustaría aprender el radio y escuchar, ojalá lo hayan compartido con nosotros también. El playlist y toda información la posteamos tanto en el Facebook, diagonal clausen.hernández, dándole a like, el Twitter, arroba clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, y nuestro site, nuestra página, www.clausen.org, para todos aquellos que les gusten las cosas un poco no habituales y banalidades de terror. Y aunque no sean de terror. Nos escuchamos el jueves en punto de las 11 de la noche y nos vamos a despedir con una canción que también en este disco es la final. Una buena despedida para un turno que estuvimos aquí con ustedes de muy buen agrado en martes y en la mañana. It's a wonderful world. Porque la vida pesa para quienes no vimos a Ministry, desgraciadamente. Uno más que nos perdemos. Ministry, what a wonderful world. Y con esto decimos muy, muy buenas tardes. La última y nos vamos. La música no miente. Reactor 105. Nuestra página. www.imer.mx/reactor. La música no miente. Reactor 105.